Pronostican lluvias por ahí esporádicas, pero qué bueno que caiga la lluvia. El campo reverdece, se limpia la ciudad, los pájaros parece que se vuelven locos con la lluvia. Nosotros nos volvemos locos con el tráfico, pero bueno, bienvenida a la temporada de lluvias. Estamos en el programa número 2453, sábado 25 de junio, ya acabándose el mes de junio, terminando el primer semestre de este año 2016, como para hacer reflexiones. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van sus objetivos? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Qué cambios ha realizado? ¿Qué cosas ha aprendido? Etcétera, etcétera, etcétera. Me acompaña en esta tarde Laura Alcalá Oliver en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, te oigo muy emocionado este fin de semana. Locos los pájaros, locos tú, locos los automovilistas. Pues sí, disfruten el fin de semana. ¿A poco no hay fines de semana así como que quieres salir a soltarte la melena? Está bien. De vez en cuando no puedo, lo podemos pero hacer. Claro que sí, Robert. Un gusto estar aquí contigo y pues a todos nuestros amigos radioescuchas, desearles un excelente fin de semana. Y pues como siempre, cada sábado, cada 15 días, pues tenemos información sobre, bueno, más bien reflexiones sobre la tecnología, los avances en Internet. Y pues como siempre, ahorita, Robert, tú presentas a nuestro invitado sobre el tema que vamos a tener tan interesante de estos cambios en nuestros estilos de vida a través del Internet. Así es, y nos acompaña como todos los sábados, cada 15 días. Bueno, procuramos que así sea porque pues es una persona muy ocupada, muy trabajador. El ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Logismic y de Adibor. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Pues muy bien, gracias a Dios. Contento de estar nuevamente aquí un sábado más y pues poder platicar con ustedes, con la audiencia, pues de los temas que, bueno, a mí y yo creo que también a ti nos apasionan, que sí, es claro. Pues los temas de tecnología. Y cómo esta pues está cambiando la forma en la que interactuamos, en la que vivimos, nos entretenemos, y hoy está muy interesante el tema, ¿no? Muy bueno el tema, el Internet de las cosas, cómo lo podemos integrar en un marketing digital. Yo creo que esa parte, pues hemos hablado mucho de ello, pero oye, antes de eso déjame preguntarte, porque la última vez que estuviste con nosotros nos platicaste de tu proyecto en África, en Nigeria. ¿Cómo vas? Nigeria. Actualízanos. ¿Cómo va ese proyectito? Porque pues tendrás que viajar en algún momento a Nigeria, ¿no? Sí, es muy probable. Afortunadamente va muy bien. Está funcionando el proyecto bastante bien en los tiempos que está planeado, que son 4 meses. Posiblemente el próximo mes o el mes y medio estaremos ahí unas semanas. Pues echando a andar la tecnología que hemos desarrollado para lo que es administración de empresas agrícolas, ¿no? En Logismic, ¿no? Que es el área que atiende al sector agrícola y también al turístico, ¿no? Oye, si necesitas a alguien que acarree las mulas o que ya ves así como los safaris. Claro. Sí, yo por mi color, pues puedo pasar desapercibido en África. Sí, la verdad es que es un país muy interesante, muy rico en naturaleza. Bueno, todo el continente africano es muy, muy rico en naturaleza, muy virgen. Y pues igual con mucho potencial, como, bueno, México es realmente un país muy destacado en lo que es el tema de exportaciones agrícolas. En África se está convirtiendo muy en un polo importante de producción, sobre todo para servir a mercados como los europeos, ¿no? Correcto. Por la cercanía. Oye, me imagino que para ganar este proyecto o para participar en este proyecto, estás compitiendo con otras empresas a nivel ya global. Porque, sí. Porque pues no creo que seas la única. Correcto. Y dos preguntas. ¿Qué empresas con las que estás compitiendo? Y si también hay empresas nacionales, mexicanas, con las que estás compitiendo. Sí, bueno, el proyecto afortunadamente ya lo ganamos. Entonces, sí, ya es de la vez anterior que, bueno, que comentamos. ¿Dejaste atrás? Sí, como dices, pues hay competencia. Como muchas veces lo hemos comentado, la competencia no está a la vuelta de la esquina, está en otros países, claro. Es con el mundo. Entonces competimos con algunas empresas colombianas y americanas. Y por la afinidad que había con la solución y la manera en la que se gestionaba, igual la base tecnológica en la que estaba construido, que ya era una solución 100% en la nube, con apartados específicos ya de desarrollo con tabletas para una serie de procesos. Se adecuó muy bien y también teníamos un diferencial ahí en temas de precio, que nos dio bastante igual ventaja. Entonces, afortunadamente, estamos teniendo muy buena recepción con muchos productores de la zona del Bajío y del norte. Y pues nuestro proceso es seguir perfeccionando la tecnología, ¿no? Ahí te platicaba. Bueno, quiero primero que sea un hecho y si se concreta en las próximas semanas, pues venirles a platicar. Pero hay unos proyectos muy interesantes con Europa, muy, muy, muy interesantes con Europa, que esperamos se den. Y pues poderles traer la noticia de cómo está avanzando una empresa pues de Yucatán que nació aquí, que aunque en el estado tenemos muchísimo potencial en el sector, pues no es el fuerte del estado el tema agrícola. Estamos más enfocados a servicios, comercio, turismo, ¿no? Que debería de ser un enfoque. Digo, Yucatán tiene tierras que porque no sé por qué, pero que no hemos sabido aprovechar, que no le hemos dado la oportunidad o no le hemos dado, no sé qué le falta a nuestros campesinos, pero pues tenemos tierras muy ricas en Yucatán. Sí, oportunidades existen, no en lo que es agroindustria o pues en la parte, por ejemplo, de cerdo se destaca, en miel se destaca, en pavo se tiene una buena posición a nivel nacional en términos de producción. En agrícola yo creo que el rumbo es hacia la agricultura protegida para Yucatán por temas climáticos. ¿Te refieres a invernaderos? Exactamente. Y como dices, tenemos mucha agua, tenemos extensiones, tenemos tierra, entonces es un tema de que más empresarios vean a esta industria como una oportunidad, hagan el análisis, vean cómo opera y pues que se vayan dando esas inversiones, ¿no? Que yo creo, Fer, aquí, y me gustaría que tú dieras tu testimonio, porque también yo creo que es parte de que el empresario yucateco se la crea, ¿no? Claro. Hemos platicado este tema, lo hemos puesto en la mesa, de por qué todavía muchos empresarios yucatecos no acuden a empresas como Adibor, que está aquí en Yucatán, que ha trascendido fronteras, que está haciendo cosas a nivel global, porque todavía en Yucatán el empresario mantenemos, pues no sé si es esa mentalidad de que tiene que venir de fuera el que me traiga la solución, o le creo más a los que vienen de fuera. O no sé, ese testimonio me interesaría, porque tú eres un empresario yucateco, sí, que logró romper esa barrera o esa manera de pensar. ¿Qué pasó? Pues yo creo que se está dando ese cambio generacional, ¿no? Sobre todo en los nuevos emprendedores. Pues tal vez de manera histórica hasta el mismo estado ha estado apartado del centro del país y como que se cuece aparte, nos cocemos aparte en muchos temas. Sí, por supuesto. Y esa parte creo que ha influido, pues no de manera tan positiva en el pensar en un mercado cerrado, muy local, pero ya las nuevas generaciones que ya vienen más conectadas, con más interacción en el internet, están generándose emprendedores ya con una visión, pues donde les queda claro que hay muy pocas barreras geográficas, ¿no? Claro. Y que les permite pues entrar a mercados que de otra manera no se podrían tener y que ya están ahí las oportunidades. Y yo creo que en esos cambios o relevos generacionales se está dando ya una nueva forma de ver y hacer negocios, ¿no? Y pues, pues aquí estamos empresas como Adibor, que ve todo temas de estrategia digital, temas de estrategia tecnológica, para apoyar a empresas tanto de la región como del resto del país y, ¿por qué no?, de otras partes del mundo. Claro, claro. Para echar a andar sus proyectos y aprovechar lo que está a la mano, ¿no? Que es recursos tecnológicos de cómo pueden utilizarse en sus negocios, ¿no? Pues amigos, ahí tiene usted el testimonio de un empresario, emprendedor. Logismi, ¿cuántos años tiene que la iniciaste? Cuatro. ¿4 años? 4 años. Y ya está llegando a Europa, a África y por supuesto a nivel nacional. Entonces, pues enhorabuena. Yo creo que vale la pena la reflexión. Y si usted es empresario, ¿qué le falta para salir al mundo? Vamos a un corte comercial, no se vayan y ahorita regresamos. Oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Sé que va usted saliendo de trabajar o cerrando el negocio ya para disfrutar. Váyase a la playa, váyase. Yo tengo varias recomendaciones que darle. Por lo pronto váyase a comer a la mansión. Que pues oye, deberíamos ir a festejar que te vas a África ahí yendo a comer a la mansión. Pida un corte de la cabrería. Ese no siempre lo tienen, pero porque es escaso, pero pídalo en la mansión. Es el corte, creo yo, de mayor sabor, más jugoso y que le va a encantar a usted. Y además en la atención de la mansión, este restaurante que tiene 69 años, no, que es 59 años, ya le puse 10 más, 59 años desde 1957, en el paladar y en la exigencia mexicana, es de gastronomía alta, o ¿cómo se dice?, de alta gastronomía, de alta calidad. Pues, es un restaurante de lujo, de mucha así calidad, así de que vaya a la mansión. Tiene platillos originales desde hace 59 años y créame que es una tradición mexicana. La mansión se encuentra aquí en Mérida, en Plaza Solar, el tercer piso, tiene estacionamiento techado. Es avenida 49, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra de la Glorieta del Pocito. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino. Así es de que a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Por lo pronto quédese con nosotros que tenemos un invitadazo con unas reflexiones importantísimas en el contexto de cómo hacerle si usted tiene una empresa, startup, ¿qué le falta para crecer? Y aquí el ingeniero Fernando Santa Cruz que nos acompaña en esta tarde y Laura Alcalá en la conducción, le estamos platicando sobre de esto. Tú le estabas haciendo una pregunta ahorita, Fernando, en el corte. ¿Por qué no la replicas? Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada, pues lo que le comentaba a Fernando, que mi imaginación no llega a la dimensión necesaria para ver lo que él realmente está iniciando y está provocando. Esto de meter la tecnología en la agricultura, pues primeramente preguntarte, Fer, ¿cómo surge? Porque yo creo que es más que nada una necesidad a la cual tuviste que atender de alguien que se te acercó y de alguna manera desviarte de lo que estabas haciendo, pues porque el perfil era empresas, comercios, servicios, y aquí como que es otro mundo completamente, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, como dices, parte de la necesidad de los clientes, ¿no? De resolverle un problema a un cliente. Logismic nace atendiendo al sector turístico, que es un sector, o sea, nace como una empresa de software especializada en el sector turismo. Afortunadamente, pues hicimos muy buenas relaciones con varios clientes del sector, y uno de esos clientes hoteleros incursionó en invernaderos. Entonces nos solicitó, por la buena relación que teníamos, nos encomendó desarrollar tecnología para administrar todos sus invernaderos, tanto en la parte administrativa como productiva. Y pues como dices, teníamos de dos, decir no, pues es que no le sé nada a eso, te voy a quedar mal. O decir, ¿sabes qué? Pues si me estás dando el voto de confianza de que pues, crees que lo podemos hacer, pues vamos a echarle ganas al proyecto y trabajar en conjunto para que resulte. Y a partir de ahí, pues empezamos a atender al sector de manera paulatina. Eso fue ya hace casi 3 años. Y afortunadamente hemos llegado a un punto de ya evolucionar tecnología propietaria, competitiva, que está cubriendo las necesidades de los productores, principalmente exportadores, del Bajío del Norte, y me gustaría que fuese más de Yucatán, que ahí Fomento Económico tiene un proyecto en sus manos que esperemos apoye. Uh-huh. Para que se hagan de esta tecnología, ¿no? Y a partir de ahí, pues se fueron dando las oportunidades. Creo que igual nos ha ayudado el background que tenemos de mercadotecnia para lograr un posicionamiento nacional y global. De ánimo, o sea, porque sí. Me dices que muchos te han encontrado a través de lo que has hecho en internet. Sí, creo que como 3 veces ya me preguntas cómo te encontraron o cómo los encontraste. Y le comentaba comentaba a Roberto que se van dando por internet, porque hemos hecho una estrategia digital para posicionar en el mercado al que vamos dirigido, y se han ido dando las oportunidades, ¿no? Entonces, cuando se dan esas oportunidades, lo que te decía es que hay que tomar acción, ¿no? O sea, no tener miedo, perderle un poco el miedo, tener confianza en que somos capaces. Y tomar acción. Muchas cosas aparecen en nuestro camino y la mayoría de las situaciones es que las dejamos pasar, ¿no? Nos ocurren algunas ideas y nunca hacemos nada con ellas, o se dan situaciones, oportunidades y pues así como vinieron, se van. Veo claramente tu posición de decir, oye, porque unos empresarios, porque las oportunidades están para todos. Claro. Y unos las toman y otros no. Primero, los que las toman como tú, ¿qué tuviste que desafiar al ver la oportunidad y sí hacerlo? ¿Qué tuviste que desafiar en ti? Pues entrar a una industria que conocíamos realmente poco. Sin embargo, teníamos la confianza que teníamos un buen nivel en temas de software. Ok. ¿De software te refieres al desarrollo, a la programación, etcétera? Es correcto. Entonces, eso nos dio confianza de creer en que somos capaces de hacerlo. Pero lo mismo ocurrió cuando empezamos a atender al sector turismo. O sea, ahí nada más fue un tema de decir, bueno, estamos en una región donde el turismo es muy relevante, debemos de nacer con una vocación hacia ese sector, y empezamos a buscar oportunidades para poder cubrir necesidades del sector turismo en Quintana Roo principalmente. Y poco a poco, con mucho trabajo como todo, se va dando, pero lo más relevante, o el consejo más importante que les podría dar, es que no dejen pasar las oportunidades. Y tomen acción. O sea, si se les ocurre que van a hacer algo y lo piensan para hacerlo mañana o pasado, pues así no van a suceder las cosas. O porque esperan que otro lo haga, ¿no? Para ver si yo entro o para ver si... Sí, no, las oportunidades se dan y hay que tomar acción ya, ¿no? O sea, ¿con miedo o sin miedo? Perder el miedo, ¿no? Perder el miedo, creer en uno. Y realmente, bueno, como lo hemos platicado en otras ocasiones, el miedo es el que nos detiene para dar ese paso, ¿no? Nos da hasta miedo de qué tal si sí funciona, ¿no? qué tal si sí pega. Entonces dices, no, pues estoy bien aquí. Y al final el tomar acción implica un cambio, y los cambios para los seres humanos nos dan temor. Entonces, pues ahí es un... Es como decimos nosotros, las reglas del juego están cambiando. Ya no es lo mismo un emprendedor de hace 20 años, o quizá me fui muy atrás, de hace 10 años. Adibor, ¿cuántos años tiene la empresa? ¿Vas a cumplir 10? Ya 8 años. Ahí también estamos pasando por un proceso de reestructura muy fuerte. Hicimos una alianza... Hicimos una inversión económica muy, muy importante para empezar a trabajar con una empresa que se llama Hotspot, okay, que es la líder mundial en temas de inbound marketing, de la cual estamos en todo un proceso de entrenamiento de un año prácticamente, va a ser. Arrancamos hace 2 semanas, que nos va a permitir llegar a un nivel de competitividad muchísimo más alto, por arriba de la, pues yo creo que del 95-98% de las agencias en el país, ¿no? Wow. Entonces, igual hay, pero ahí es un tema de visión. Y algo que me acuerdo una vez comentaste, Roberto, era que las decisiones o nosotros las tomamos o alguien las va a tomar por nosotros, ¿no? Sí. Entonces, si de todas formas nos da miedo, pues preferible que nosotros tomemos la decisión versus, claro, que el mercado o nuestros clientes o nuestra competencia tome acciones que sean muy, muy desfavorables para nosotros, ¿no? Entonces, las cosas van a suceder de una u otra manera. Entonces, qué mejor que tratar de estar en el volante. Es correcto. Versus... ¿Quién dirige? Exacto. A diferencia de que el mercado, los clientes, la competencia, pues pase encima de nosotros. Porque, amigos, lo que dice Fernando es de que a muchos nos pasa. Nosotros le llamamos vivir abajo de la línea. Culpar a otros por lo que te pasa, dar excusas por qué no lo cumpliste, ser negativo y quejarte de todo lo que pasa, pues eso te convierte en víctima. Otros van a tomar decisiones para lo que te pase. Pero si tú tomas las riendas y decides, aunque te dé miedo, aunque te equivoques, es correcto, pero la decisión es tuya, ¿saben qué sucede? Aprendes. Y si aprendes, pues vas a cumplir lo que te estás proponiendo. Es simple la fórmula, ¿no? Y bueno, aquí Fer lo acaba de comprobar. Él sí, así lo hizo. Es tan simple que creemos que no es la fórmula. Pero bueno, por eso está usted en Fórmula en los Negocios. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Quiero dar las gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta que nos pongan musiquita en los cortes comerciales. Buen rock and roll, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Y también a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias a usted por escucharnos. También gracias a nuestra parte del equipo, Ricardo Tapia, que está en el Community Manager, control de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted. Hágalo desde su aparato móvil. Usted nos puede comunicar, comentar, platicar, conversar. Nosotros contestamos absolutamente todo y estamos permanentemente posteando, pues, información que consideramos o temas que consideramos que son importantes para usted. Así también usted puede consultar los programas, volverlos a escuchar, consultar los documentos que utilizamos para los temas y los comentarios en el programa en nuestra página www.formulenlosnegocios.com.mx/podcast, y también nos puede escuchar en vivo a través de la internet, a través de nuestra página busque la pestaña que dice transmisión en vivo y ahí nos puede escuchar. Los horarios son, Fórmula de los Negocios se transmite de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, hora central, no es hora, es hora México. Uh-huh. Es central, ¿sí, no? Sí, hora central de la Ciudad de México y también los sábados de 2 a 3 de la tarde, como este horario. Así es de que, pues, corra la voz, dígale a la gente que está, porque ya nos escuchan desde España, Alemania, Oaxaca, de Oshkushkab, de muchos, sí, de veras, mucha gente nos escucha. Y también todos nuestros compañeros de Newfield que se agregan a escuchar el programa. Y pues Newfield es muy grande, ellos están en El Salvador, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Monterrey, etcétera. Así es de que ahí tiene usted, nos puede encontrar, somos ya una multiplataforma, así se le dice, multiplataforma digital. Oh, se oye re bien, ¿no? Pero bueno, déjeme darle una recomendación para este fin de semana. Este mes de junio estrena casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. Dale al rey del hogar el mejor regalo. ¿Qué te dieron de regalo del Día del Padre, Fer? ¿Sí alcanzaste regalo? Sí, sí, sí, me regalaron unas cosas para correr. Oye, y ahora que estés en África vas a tener mucho campo para correr. Sí, sí, sí. Dele una casa con la mejor calidad y la garantía de Grupo Sadasi, empresa líder a nivel nacional. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos para que elijas el que más te gusta y recibe el 2016 en tu nuevo hogar. Mire, la fórmula también que le estamos dando a los que se van a vivir a Ciudad Cauquel en Los Almendros, busque chamba en Cervecería Yucateca, que está ahí al lado, en la carretera que va a Junucmá. Te compras una buena bicicleta. ¿A poco no? Sí, sí. Haces sí. Ejercicio, no contaminas, vives en un lugar feliz. ¿Por qué la bicicleta? Porque te puedes ir en bicicleta a trabajar a la planta de la Cervecería Yucateca que están construyendo y que está contratando gente. ¿A poco no es una fórmula maravillosa? Se compra su casa usted en Sadasi y créame, eso es contribuir sustentablemente al planeta, a su familia y a usted. Te voy a dar el teléfono. Hoy, fin de semana, trabaja Sadasi allá en Ciudad Cauquel, 911-4000, un asesor certificado te ayudará. No lo pienses más, toma acción. Aquí Fernando nos está diciendo, no dejes que otros tomen decisiones por ti, tómalas tú. ¿Que te da miedo equivocarte? Pues de todas formas te vas a equivocar, maestro. Sí, claro. O sea, ese es. Me acompañan Laura Alcalá y el ingeniero Fernando Santa Cruz. Laura, ¿tienes la ventana ecológica de esta semana? Claro que sí, Robert. Perdona que te interrumpa. Claro que sí, Robert. Y bueno, como siempre traemos mi ventana ecológica, porque todos tenemos una ventana ecológica, desde donde miramos la ecología y desde donde podemos ayudar para preservarla. Y bueno, aquí el tema muy interesante, Robert, es cómo tirar el aceite de cocina. De entrada, pues se recomienda reutilizar el aceite la mayor cantidad de las veces que sean posibles. Y una vez que ya la hemos reutilizado, pues bueno, llega el punto en que la tenemos que desechar. Aquí lo importante para tomar en cuenta es que muchas personas desconocen la forma correcta de cómo deshacerse del aceite de cocina y lo que hacen es tirarlo en el lavaplatos. Y eso está totalmente erróneo, ya que un litro de aceite puede contaminar cientos de litros de agua. Y nosotros, pues al vivir en una ciudad tan hermosa como Mérida, que tiene, pues ahora sí que muchos cenotes en abajo, pues estamos contaminando esa agua. Entonces, mi recomendación es que pues una vez que ya esté reutilizado la mayor veces posibles el aceite y haya que desecharlo, métanlo a un recipiente de plástico resistente que lo puedan cerrar con una tapa para que luego lo lleven a un punto limpio o a centros de acopio de aceite. Pueden acercarse pues a la institución pues de ayuntamiento que tengan más cercana para ver dónde es ese punto limpio, o mi recomendación es pues si va usted seguido a un restaurante o a una cocina económica, hable con el gerente, hable con el dueño y pregúntele si puede llevar su botella de aceite allá, porque a fin de cuenta a ellos pasan a buscarles el aceite cada cierto tiempo. Claro. Y les pagan por eso. La verdad es representativo lo que les paguen. Lo importante aquí, obviamente no le van a pagar a usted nada, ¿verdad? Pero lo que va a hacer es contribuir a que el aceite llegue al lugar adecuado en donde pueda ser reutilizado para crear biodiesel. Entonces, en lugar de que se acabe tirando en algún lado que contamine, pues qué mejor que acabe terminando en un lugar donde se pueda reciclar. Pues ahí tiene, hágale caso a Laura y contribuyamos en este proceso sustentable. Una pregunta, Fer, nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, empresas globales. Ya no voy a, porque antes decía empresas que han roto la barrera nacional. No, globales, ¿no? Ya. Pues oye, Europa, África y América, ¿qué te falta? Australia. Sí, bueno, hay muchísimo camino todavía por recorrer, ¿no? Claro. Pero afortunadamente creo que estamos así, estamos avanzando en la dirección correcta, tomando las oportunidades y pues trabajando para que las cosas sucedan. Oye, aquí del tema que escogimos para conversar hoy sobre el Internet de las cosas o el marketing, tú acabas de decir que a ti te encontraron por lo que hiciste en tu marketing digital de tus páginas, de las dos empresas, uh-huh. ¿De acuerdo? Eso es. Aquí dice, hay una gran oportunidad en la combinación del Big Data. ¿El Big Data es el Internet de las cosas? No. No, el Big Data es tener acceso a datos masivos que se recopilan, pues ya sea por nuestros celulares o dispositivos que van recopilando información de manera continua o masiva, y que de manera agregada, a través de procesos de análisis, se pueden llegar a tendencias o a identificar patrones. Entonces, por ejemplo, es lo que hace Facebook ahora en tu Facebook. A mí ya me empieza a poner las respuestas o lo de los amigos de lo que a mí me está gustando darle clic. ¿Es eso, claro, el Big Data? Sí, esa es una personalización de una serie de... Analiza las interacciones tuyas y de tus amigos y va identificando patrones. Correcto. A través de tu comportamiento. Entonces, obviamente este proceso lo pueden hacer todavía mucho más arriba. ¿Cuál es el patrón de un país o de una ciudad? ¿O cuáles son las tendencias a través de analizar información colectiva? Entonces, ese es el tema de Big Data. Poder tener información o análisis a partir de muchos datos que se han ido recopilando. Que ahorita es más fácil por los dispositivos móviles, los celulares. Y el Internet de las cosas es el tema de que cada vez más dispositivos que ahorita no están conectados, van a estar conectados a Internet. Entonces, por ejemplo, ahorita que te comentaba, un ejemplo. Este año, bueno, voy a hablar de lo que me gusta. Este año se va a correr el maratón de la Ciudad de México en su... y este año lo van a... es la letra I, hicieron un serial de 6 años, donde el primer año te dan la E, después la M, la E, la X, la I. Este año toca la I, de la palabra México. Y de I, de innovación. Entonces, dentro del proceso de innovación, este año las playeras que les van a dar a los participantes van a tener un sensor cardíaco. Entonces, en tiempo real van a ir viendo tus amigos... ¿Cómo, tu ritmo cardíaco mientras vas corriendo el maratón? Las playeras van a tener ya un sensor. Entonces, esto es un poquito hacia donde va el tema de Internet de las cosas. De cosas que ahorita no están conectadas, como puede ser una playera. Esa playera transmita información. Estar conectada a Internet vía hacia la nube. Vía qué sé yo. Sí, en este caso, Wi-Fi, una compañía celular, la más grande del país, es la que está patrocinando el maratón. Entonces, con tecnología celular, la playera va a mandar información de tu ritmo cardíaco. Vamos a seguir platicando de esto, amigos, porque está interesante. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Qué lindas reflexiones estamos teniendo. Quédese con nosotros. Sé que ya es hora de irse a comer, saliendo del trabajo. Sé que va en su automóvil. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. El servicio, amigos restauranteros, esto es importante. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de tu comida, es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Mire, esta aplicación que también es desarrollada aquí en Yucatán a través de National Soft, una empresa también global, con Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Eso es porque el mesero trae una tablet en la mano y desde ahí toma las órdenes y tú le puedes decir, oye, pues lo quiero sin cebolla, lo quiero con más queso, lo quiero caliente, etcétera. Puedes incluir comentarios de preparación y de eso vas a evitar errores e insatisfacciones de tus comensales. Además, Sub Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un servidor de ventas y solicita una demo sin compromiso. 941-5077, 941-5077. Esta semana creo que vamos a tener a la gente de National Soft el jueves aquí en el programa para que usted platique con él. Así es de que no pierda la gran oportunidad. Sobre todo, amigo restaurantero, porque cómo han crecido los restaurantes aquí en la ciudad de Mérida. Qué bueno, porque la ciudad de Mérida está creciendo enormemente. Bueno, estaba yo leyendo un anuncio, Laura, que viene otra mega estructura o mega, ¿cómo se llaman? Megamall, La Isla, que es una de las empresas más grandes que tiene este tipo de, como la isla de Cancún. Pues yo me imagino que por eso se debe llamar así, sí. Y, claro. Y viene, la van a construir también en Mérida. O sea, ya hay ahorita 3 megaconstrucciones en Mérida de moles de este tipo. El de Monte, Paseo Montejo, no sé cómo se llama, allá donde estaba la Vía fundidora, Vía Montejo. El de que está construyendo el gobierno del estado aquí en el centro, que es va a ser el centro de convenciones. Y la isla, wow. Todo el mundo diría, oye, una plaza más no cabe. Y ver lo que está pasando. Impresionante lo que está. Qué bueno que en la ciudad está de Mérida, creciendo. Qué bueno de manera que está creciendo. Importante. Qué bueno, porque eso nos va a dar trabajo, nos va a dar un nivel de vida mejor. Bueno, hay que hacerlo ordenadamente, civilizadamente, cívicamente, etcétera, etcétera, para que no caigamos en los problemas de las grandes ciudades o metrópolis. Pero bueno, ahí tiene usted, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Estábamos hablando, Fer, de el Internet de las cosas y las ventajas que trae para nosotros. Esto y lo último que comentaste del corte anterior es cómo vamos a poder utilizar las cosas, o como uh-huh. la ropa en este caso de lo que estabas comentando, sí. para comunicarte, pues en este caso mencionaba lo de la playera que va a llevar tu ritmo cardíaco, pero en las organizaciones, en las empresas, por ejemplo, ¿tú podrías desarrollar una aplicación para atender a los clientes que te mandan un correo? Porque también en esto de... Se me vino a la mente que en esto del Internet de las cosas también interviene la inteligencia artificial. Sí, sí, realmente muchos de los dispositivos que usamos en nuestra vida diaria van a empezar a estar conectados o van a empezar a tener conectividad. Correcto. Desde cosas tan sencillas como una playera hasta pues utensilios de la cocina, nuestro, bueno, los coches ya varios ya tienen conectividad. Sí, cómo no. De forma tal que a través de estos equipos se empiece a recopilar información. Y con esa información se puedan proveer servicios o alertas o datos a partir del mismo uso, ¿no? Siempre el ejemplo clásico del refrigerador conectado, que ya existen refrigeradores con conexión, ¿no? Oye, eso lo comentamos hace 6 años. Sí, hace unas semanas. Sí, hace semanas. Y igual, es un ejemplo que ha venido como que en la imaginación, pero cada vez es más real. O sea, Samsung tiene ya líneas con refrigeradores inteligentes que permiten conectividad hacia más servicios de supermercados para temas de resurtido, ¿no? O televisiones, las Smart TV que le llaman ahora, ¿no? Ya conectadas a internet. Es correcto. Entonces eso va a ser cada vez más y más común en nuestra vida diaria, pero en lo que son las empresas y en la industria, ahí va a ser mucho mayor el impacto del tema de Internet de las Cosas. Correcto. Porque muchos de los equipos, la maquinaria, las piezas, las herramientas, van a tener comunicación y van a darse interacciones de máquina a máquina, van a tener una comunicación máquina a máquina, de forma tal que puedan trabajar de manera autónoma, pues ya entran ahí temas de robótica, como bien dices, de inteligencia artificial, de domótica, que permiten el trabajo industrial de las fábricas, donde cada vez el ser humano pues va a pasar a otro tipo de funciones, ¿no? A funciones más de análisis, etcétera. Oye, y esto del Big Data, porque el tema que escogimos también habla de que ¿se puede utilizar para la publicidad? Claro, ya con más dispositivos conectados, pues las posibilidades publicitarias van cambiando, ¿no? Se va ampliando el escenario de cómo poder hacer llegar el mensaje, la comunicación en otros formatos. Y ahí la verdad es de que está empezando a darse todavía, y va a venir muy de la mano de los nuevos dispositivos que se conecten, ¿no? Para poder recibir Correcto. Información. O sea, si nuestro coche ya está conectado, pues se vuelve un medio para que nos puedan hacer llegar información o servicios personalizados, que ahí es donde se va a dar mucho el tema de la personalización, a través de analizar nuestros comportamientos y nuestros consumos y nuestro uso, en este caso, por ejemplo, el automóvil, que nos provean información específica de los servicios, de qué le conviene al auto para que tenga un mejor rendimiento. O sea, dependiendo del dispositivo conectado va a ser el formato, ¿no? Y ahí en formatos estamos por empezar a ver infinidad, cosas que todavía no se han creado, pero se están creando en estos años. Es impresionante porque vienes cada 15 días a platicar. Bueno, a veces mandas a alguien de tu gente porque andas trabajando, pero cada vez que platicamos cada 15 días hay cosas nuevas. Sí. Oye, a mí se me ocurre, por ejemplo, oye, la gente que está escuchando el programa a través de internet, ¿puede ser que desde el momento que se conectan a escuchar el programa, programemos una aplicación que les mande inmediatamente, por ejemplo, el tema del día a su bandeja para que lo puedan leer, que les pueda enviar los datos inmediatamente de la gente que estamos entrevistando, en este caso que les lleguen los datos de Adibor, o los conecta a la página de Adibor para que vean quién es el que está platicando? ¿Es posible hacer eso? Claro. O sea, técnicamente es muy factible. Claro. Yo creo que muchos de los medios de comunicación, esa comunicación bidireccional se va a estrechar con interacciones como las que comentas, donde puedes tomar un rol mucho más activo, más en tiempo real, con información al momento de lo que se está dando en los medios. Y son cosas que vamos a empezar a ver cada vez más común, ¿no? Más común. O sea, de antes veíamos que habla la radio, dabas tu mensaje, sí, lo pasaban en vivo. El operador apuntaba con letras así que luego no podías ni leer. Y ha ido evolucionando. Ahora ya vemos, es común ver en la televisión que van pasando los tweets que la gente ha enviado. Claro. Y esos acercamientos van a avanzar, ¿no? Van a avanzar en en los medios de comunicación para las interacciones bidireccionales, ¿no? Pues ahí está, ya tenemos más chamba para ver qué le pegamos más al radio acá con Fernando, porque esto va a seguir. Yo no veo dónde vamos a parar. O sea, la imaginación aquí es... hace tiempo yo escuché por ahí algo en un programa de radio que dijeron, no, es que ya todo está inventado. Va, claro que no. No, así es. No, se dice que estamos empezando una nueva revolución industrial, la 4.0. La 4.0. Y estamos empezando, o sea, estamos en la segunda década del siglo. Entonces imagínate cómo va a terminar el... Pues sensacional. Contigo siempre platicar es emocionante y muy agradable. ¿Dónde te pueden localizar? Claro. Pues bueno, vas a tener que dar el teléfono de Nigeria, pero no le hacen. No. Nos pueden localizar en internet, en adiwork.com.mx. Si tuvieran algún requerimiento más vinculado a tecnologías de información, a software, en logismic.mx. o por teléfono, con gusto, todavía lo seguimos contestando, al 941-5555, y con gusto platicamos de sus proyectos y cómo podemos ayudarlos a estructurar una estrategia digital, una estrategia con base tecnológica que les permita, pues, a sus negocios ir al siguiente nivel. Pues muchas gracias. No, al contrario, Roberto, siempre un gusto estar acá. Ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Gracias. Vámonos, Lau, se acabó el programa. Vámonos, Robert. Gracias, Fernando, y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.